Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre por acá. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo que desde ya el chat en directo ya está disponible para que nos dejen todas las preguntas, mensajitos, todo lo que quieran compartir con nosotros. Las preguntas las van a dejar aquí abajo, en donde ven la nubecita de pensamiento. Allí van a dejar todas las preguntas. Y déjennos también por el chat, cuéntenos de dónde nos están acompañando hoy. Yo quiero hablarles un poquitito. Hoy tenemos a Tatiana Castro como invitada y vamos a estar hablando sobre el reencuentro de las almas de vidas pasadas. Quiero contarles un poquitito sobre Tatiana. Ella es coach general U de la Sabana, certificada en constelaciones familiares por Bert Hellinger, también John Garriga y Bridget Carpentier, y también en el Santo Cuántico, perdón, por Bert Goldman. Es creadora también de su propia técnica de constelaciones cuánticas y autora de 7 libros. Así que voy a hacerle y saludar a las personas que nos están contactando desde Montevideo, Madrid también. Muchísimas gracias a todas las personas que se están contactando y conectando hoy. Hola, Tatiana, ¿me escuchas? Hola, Fairuz, qué emoción estar aquí en Mindalia, qué rico. Qué rico, bienvenida. Yo no te puedo ver, ¿tú me ves bien? Yo te veo perfecto. Vale, vamos a preguntarles, por favor, a la audiencia, cuéntenos si nos ven a las dos. Yo estoy actualizando Instagram en mi computador para asegurarme que estemos las dos al aire. Mientras tanto, bueno, agradecida de estar con tu compañía, que pudieras estar acompañándonos para compartir un tema tan interesante y súper valioso como este. Oh, muchas gracias a ti, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí, de hablar de las almas, de todo lo que tiene que ver con los registros akáshicos, la rueda del samsara, los contratos de almas y bueno, todo lo que quieras preguntarme, lo que nuestra audiencia quiera saber. Bueno, empecemos entonces. Hablemos un poquitito de qué se entienden por almas conocidas. Bueno, mira, realmente las almas nacen, se crean en grupos primarios, pero no siempre reencarnamos con los mismos grupos primarios. A veces reencarnamos en varias vidas con ese grupo de almas inicial, pero a veces decidimos tener contratos en otras vidas, dependiendo de lo que necesitemos aprender y crecer, con almas de otros grupos. Eso sería lo que llamaríamos almas secundarias, de grupos secundarios. Sin embargo, digamos que nuestra alma tiene la capacidad de conectar con otras que están en niveles similares y al encarnar pues se van conociendo. Hay personas que tienen muchísimas vidas, no solamente en este planeta, sino también en otros, y bueno, aprenden un montón de lecciones de vida. ¿Puede ser que siempre estemos coincidiendo entonces con el mismo grupo de almas? ¿O en algún momento...? No, mira que, digamos que sí y no. Incluso en ocasiones las almas que se pueden llamar gemelas o almas que son muy cercanas deciden en algunas encarnaciones no encarnar juntas para aprender otro tipo de lecciones con almas de otros grupos. Entonces, sí, indudablemente, si esta persona ha sido tu pareja en esta vida, o si ha sido tu mamá o tu papá o tus hermanos, pues seguramente tienes una trayectoria de vidas anteriores que aquí estarás juntos para pagar algún karma o para aprender una lección juntos o para hacer una compensación o recibirla también. Pero indudablemente no siempre son con las mismas. Puede que que tu grupo inicial en esta vida no haya reencarnado contigo. Incluso puede ser que tu alma gemela en esta encarnación haya decidido no encarnar porque tiene otros procesos en el ámbito espiritual que necesita desarrollar. Tatiana, acaba de decir algo un poquito y es del karma. ¿Qué son los vínculos kármicos y cuál es el impacto que estos tienen en nuestro crecimiento personal? Bueno, mira, a lo largo de la trayectoria del alma, desde el momento en que es creada, pues indudablemente cuando es un alma inmadura, cuando estamos en un proceso inicial, no tenemos el concepto del respeto de la vida, no tenemos el concepto de un montón de cosas que a medida que el alma va profundizando y creciendo, sí lo va adquiriendo. Entonces, en esa trayectoria de aprendizaje, a veces tenemos encuentros con otras almas donde les quitamos la vida o ellos nos la quitan a nosotros, donde tal vez transgredimos los espacios del respeto, entonces hubo un abuso sexual o una masacre tremenda en esa encarnación. Y ahí vamos generando una deuda que podría llamarse el karma, ¿cierto? En esa deuda, por eso es que hay personas a las que les hemos quitado la vida en encarnaciones anteriores y en otra encarnación tenemos que dárselas para tener una conversación. Recuerdo muy bien, en un momento, una relación de una madre y una hija era muy tensa. Y la hija, no, decía, no, es que mi mamá, y dijo, yo voy a hacer regresiones, abrirme unos registros akáshicos porque yo quiero ver, seguramente, quién sabe qué me ha hecho. Y resulta que cuando nos fuimos y nos remontamos al inicio, esta hija se ve como un gladiador quitándole la vida a la mamá. Ahí arranca una cadena kármica donde en la siguiente vida esa misma hija lo que dice es, se enamora, ya se ve como un terrateniente, un rey, se enamora de una doncella y la doncella no lo quería, quería otro. Y este la encierra en una torre, es la hija, pero en esa vida era un terrateniente, la encierra en una torre y dice, pues si no es para mí, no es para nadie y que se muera de hambre y la deja morir, muriéndose una parte también con ella. En esta vida, reencarnan como madre e hija, cuando esta niña entiende, o esta joven, pues entiende que quien había comenzado la cadena kármica había sido ella, pues hay un despertar completamente distinto y de manera consciente comienza a reparar la relación. Ahora, en muchas vidas hay uno que ha sido víctima y aquí victimario, pero en otras siguientes este puede ser víctima y este victimario. Es el juego de las almas hasta que alguno decide romper con la cadena y sanar. Mira qué curioso todo esto que nos estás contando. Ya comentaste un poquito que con estas personas hicieron todo un trabajo. ¿Quieres contarnos qué técnicas utilizas, Tatiana, para explorar las conexiones con vidas anteriores? Mira, por lo general yo uso los récords akáshicos, abro los récords akáshicos y lo que hago también es que tengo la fortuna, me siento de verdad muy afortunada por esto, pero desde muy pequeña canalizo. Entonces también en algunos momentos lo que permito es que la canalización de los arcángeles le permita a la persona tener activaciones, sanidades, ver vidas pasadas, ver incluso su ángel guardián, experimentar toda una apertura a ese mundo. En vidas pasadas no uso las constelaciones cuánticas, esas las uso más para ancestros, para rompimientos en esta vida, pero registros akáshicos y canalización de ángeles, indudablemente. Cuéntanos un poquitito las constelaciones cuánticas, ¿qué son? Bueno, mira, muchos seguramente habrán oído de las constelaciones familiares. Cuando yo empecé a estudiar esto en el 2006, no existía la película Mi Otra Yo, que ahora está en Netflix. Pero yo me certifiqué con Hellinger, con Joan Garriga, con Brigitte Rips, y llegó un momento en que yo me di cuenta de que las constelaciones familiares de pronto se demoraban mucho. Y yo, pues, al haber sido head coach para Wall Street y estar enfocada a los resultados, yo quería algo más rápido. Y empiezo a entrar en un proceso en donde mezclo la técnica del salto cuántico de Goldman con la de constelaciones familiares de Hellinger y los procesos son mucho más rápidos. La sanidad de la persona es mucho más profunda porque se logran unos rompimientos, incluso yendo hasta la generación en donde se creó la tara, que pues son realmente impactantes. Los resultados son muy rápidos. Esas son las constelaciones cuánticas. Bueno, yo creo que has dejado acá abierto un espacio con mucha curiosidad con todo lo que nos estás comentando. Tatiana, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Mientras tanto, seguimos nosotros conversando, pero quiero recordarles a todos que las preguntitas nos las pueden dejar por acá para que las vayamos respondiendo. Por favor, no sean tímidos, ayúdennos a nutrir esta charla. Yo quiero preguntarte, Tatiana, que nos cuentes o que nos digas cuáles son los beneficios que podemos obtener al descubrir y sanar estos vínculos kármicos de los que hablamos recién. Mira, son muchos. Imagínate que tu alma hubiera, vamos a ponerlo a este plano, que hubieras ido al colegio a hacer tercero de bachillerato y te lo tiras otra vez, y otra vez lo pierdes, y otra vez lo pierdes, ¿verdad? Cuando tú logras mirar tu registro, abrirlo, mirar tu vida pasada y sanar, resulta que de manera consciente, como este ejemplo que puse antes de esta persona que se dio cuenta de que ella tenía de manera consciente que sanar esa relación porque si no se la lleva a otra vida. Y repetir la historia realmente no vale la pena. Recuerdo en otra oportunidad que había una persona que estaba teniendo muchas dificultades en sus relaciones afectivas. Era infidelidad tras infidelidad tras infidelidad. Descubrimos que sí, había un patrón ancestral, porque lo curioso es que tu alma por lo general escoge una familia, una situación geográfica y un entorno que sean las condiciones perfectas para que tengas que hacer el trabajo y mirarlo, para que en esta vida no te hagas el de las gafas y el ciego, sino que realmente tengas que confrontarlo para poder sanar. Pero esta persona realmente continuaba con el patrón. Cuando aperturamos el registro y vimos la vida pasada, nos dimos cuenta de que en esta vida estaba siendo complaciente y negligente con su propio crecimiento. Y recuerdo que en ese momento la persona tuvo una confrontación muy fuerte, donde de manera consciente comienza a mirar su historia, no solamente ancestral y generacional, sino de su espíritu. Y logra hacerse responsable y tener un cambio. Y finalmente, para eso es la vida, ¿verdad? Para venir acá y sanar lo que a través de muchas vidas tal vez no hemos logrado. Tatiana, por acá alguien nos deja en los comentarios, no tenemos el no, no, Karen es su nombre, perdón, y dice, pero las encarnaciones son simultáneas, es decir, todas las vidas viven todas a la vez. Por lo general, no. En la amplitud de lo cuántico, entendemos, y este es un concepto muy profundo, pero entendemos que las líneas temporales se pueden cambiar y podemos reprogramar lo de antes para que lo presente cambie y así manifestar mucho más rápido lo futuro, ¿verdad? Pero si nos vamos a algo simple, que es, sí, como dice Guandalu, somos multidimensionales, eternos e infinitos. Esa es la realidad de nuestro real ser. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la tranquilidad de una vida normal, tú encarnas, aprendes las lecciones que tienes que aprender en esa vida, termina esa encarnación y vas, aprendes, miras, esto sí lo logré. Por lo general hay unos seres muy benevolentes porque en el mundo espiritual no hay lo que aquí sí existe, que son juicios de valor, críticas. El mundo espiritual es mucho más sublime. Los seres y los maestros no te juzgan, pero sí te ayudan a analizar de manera muy consciente, muy clara, qué hiciste bien en esta vida y qué no. Y para ver cómo planeas la siguiente, para poder sanar, restaurar, compensar, aprender y seguir creciendo y evolucionando. Tatiana, ¿los sueños juegan algún papel dentro de la identificación de almas conocidas o vínculos kármicos? Mira, los sueños es un mundo súper amplio y gigantesco. Yo los amo. ¿Por qué? Porque en los sueños sí puede ser que alguien desencarnado use mucha capacidad de su energía para impregnarte el mensaje que te quiere dar. Incluso lo hace tu ángel guardián, o lo hacen maestros o arcángeles, que te imprimen a través de usar una gran cantidad de energía, que en tu momento de sueño tú puedas entrar en ese mensaje que quieren entregarte, ¿verdad? Entonces, indudablemente los sueños te abren a un montón de cosas. Yo he tenido personas que después de registros akáshicos sueñan con vidas pasadas. Recuerdo una persona, se me está viniendo ahora, hicimos un taller, salió y esa noche soñó que era una mujer multimillonaria, era como una emperatriz o algo así, un montón de gente le servía. Y cuando me cuenta el sueño, le digo, bueno, es que ahí te están mostrando una vida pasada. Me dijo, con razones que a mí me encanta que me hagan todo. Y con razones que yo quiero volver a ser millonaria en esta vida y es en lo único que pienso. Entonces, y lo que le dije fue, tu espíritu te dejó ver esa vida para que te des cuenta de que sí es posible para ti manifestarla en esta. Que sí puedes reclamar esa herencia espiritual para traerla a esta vida. Pero claro, los sueños te pueden mostrar un montón de cosas maravillosas. Vamos a ir, Tatiana, si te parece, con algunas preguntitas que nos están dejando por acá en el chat. Súper. Tenemos a Trópico de Capricornio, dice, nos saluda desde México y dice, si yo conozco práctica, si yo no conozco nada de mi ramo familiar, de mi padre, ¿aún así funcionarían las constelaciones cuánticas? Claro, mira, y esta misma pregunta me la hicieron ayer en una entrevista y fue, yo no conocía a mi abuelo paterno, yo no conocía a Juancho, pero Juancho tenía mi mismo color de piel y Juancho tenía mi mismo color de pelo y mi mismo color de ojos, pero yo nunca conocí a Juancho porque murió cuando mi papá tenía 4 años. Ahora, hay una huella física que está impresa en el sistema, no importa si yo conocí o no a Juancho, ¿verdad? De la misma manera, así tú no conozcas a tus ancestros, hay una huella sistémica impresa. Tú puedes estar incluso repitiendo la historia de un ancestro sin ser consciente. Entonces no entiendes por qué en esa familia donde te adoptaron, todo el mundo es estable, pero tú vas de escasez en escasez, de ruina y fracaso económico, se te vuelve a caer el otro negocio y le intentas por otro lado y se cae. Pero si entramos en el sistema sí nos dice lo que pasa. A veces yo a veces le digo a la gente, no me cuentes tanto, entremos a hacerla. Porque el mismo sistema, uy, me salieron chispitas y todo. Bueno, es que así es lo cuántico. Así es, estamos acá, definitivamente. Hasta Instagram nos ayuda. Pero entonces, al entrar en el mismo sistema me va a mostrar. Si tú estás repitiendo con esa lealtad invisible algo que hay en el sistema que tú no has podido sanar. Entonces, no importa si conoces o no conoces. El mismo sistema te habla. Gracias, Tatiana, por responder. Martinelli María Alejandra nos dice, siento un gran afecto maternal por un joven desconocido que tiene la misma fecha de nacimiento de mi abuela materna. ¿Es coincidencia? No lo sé. Digamos que dar una respuesta sobre eso aquí sería irresponsable porque tendría o que entrar a abrir un registro o que hacer una constelación o canalizar para poder tener la profundidad y la veracidad. Aquí digamos que responderle eso sería un poco irresponsable de mi parte, pero podría ser. Bueno, María Alejandra, ya tienes un hilo del que tirar, puedes investigarlo. Claro. Vamos, Tatiana, si te parece, con Sofi. Ella quiere saber si solo se pueden sanar esos karmas o patrones realizando alguna de las técnicas recomendadas. Sí, de hecho, las técnicas funcionan para sanar, para crecer. Si entendemos que cada segundo de esta vida es para evolucionar, para ser mejores, y que somos como una cebolla. Pelamos una capa y sanamos, pero nos falta pelar otra y sanar. Y en cuanto pelamos esas dos, nos damos cuenta de que hay otra que hay que quitar porque también hay que sanar. Y luego nos damos cuenta que hay otra. Así es la evolución. Cuando hemos sanado algo que era, wow, lo primario que veíamos, comenzamos a ver otras cosas en el camino que también tenemos que solucionar. Gracias por responder. Por acá hay otra pregunta, está repetida, así que la traigo. ¿Hay vidas simultáneas y paralelas? O sea, vidas en este plano, mi energía, ¿en China o Francia o en diferentes tiempos? Sí puede haber dimensiones, no vidas paralelas en la misma dimensión. Pero sí, indudablemente, al ser seres multiversos, sí podemos tener fragmentos de nuestra alma en otra dimensión viviendo algo paralelo. Sí, en la parte cuántica eso es válido. Gracias, Tatiana, por responder. Erika Silva dice, ¿cómo puedo hacer para acordarme de los sueños? Pedir. Algo que yo le digo a las personas que mentoreo es, acuéstate con una libretita y un lápiz al lado y pide poder recordar los mensajes que te quieran dar. Mira, hace como 4 días estaba mentoreando a alguien y me dijo, tengo un problema con el banco. Se cayó esta red en este país, estoy muy estresada. Le dije, pide esta noche que te lo solucionen, no dejes para después. Se fue a acostar y me dijo, no soñé nada, pero la realidad es que cuando me levanté, la aplicación del banco funcionaba perfecto. Mira, maravilloso, poderoso, diría yo. Sí. Por acá Gaby desde México nos dice, mi hermano lleva el nombre de un tío de mi papá que se suicidó y desde niño ya padeció ansiedad y depresión. ¿Esto tendrá algo que ver? Sí, es muy probable que él esté con una lealtad invisible tratando de repetir la historia de ese ancestro del que tiene el mismo nombre. Indudablemente en una constelación cuántica eso lo podría ver con mayor claridad, sobre todo en un taller, no en consulta privada. Pero sí, he conocido muchas personas que les ponen el nombre y generacionalmente le entregan toda la carga a esa niña o a ese niño de ese ancestro. ¿Tú recomendarías, Tatiana, repetir los nombres en la familia? Bueno, si es un triunfador y si es alguien que tiene logros gigantescos, sí. Si es alguien que no, pues la verdad, no. Si es alguien que ha tenido una vida muy sufrida, muy difícil, por ejemplo, una mujer que queda viuda, no se vuelve a casar, tiene 10 hijos, un ancestro al que le tocó muy difícil, pues entregarle esa carga generacional a un ancestro, a un descendiente, pues es entregarle una información que no vale la pena. Te lo pregunto porque es muy común esto que los padres llaman a los hijos igual y a los nietos y queda como una escalerita. Sí, así es. Lo ideal es ponerle un nombre nuevo, permitirle escribir una nueva historia. Y ya si tiene el nombre, pues ayudarlo. Así como en constelaciones se puede romper con patrones ancestrales negativos, también podemos reclamar, no solamente la fuerza de vida, sino reclamar las cosas exitosas, de abundancia, de grandeza. Porque de todas maneras, los ancestros tienen cosas buenas también. Yo recuerdo una mujer que en una oportunidad vino, tenía un ancestro poderoso, había sido un político tremendo en el país donde estaba, incluso fue cuando murió, lo velaron en el Capitolio Nacional del país. Y ella quería hablar en público, quería hacer cosas, y en una constelación reclamamos la grandeza y la facilidad de expresión, y esta mujer se disparó. Wow. Vamos. Si te parece, Tati, con una pregunta que nos está dejando Sila y dice, me siento con la conciencia de romper con un patrón repetido de familia. ¿Cómo puedo reforzar esta oportunidad? A través de una constelación cuántica. La constelación cuántica me muestra si ese patrón es lo suficientemente fuerte y de qué ancestro viene, madre o padre. Y incluso en una constelación, en un taller, puedo ver hasta qué generación. A veces me ha tocado ir hasta la octava generación hacia atrás, que fue donde la tara se instauró en ese sistema. Indudablemente, al descubrir eso, hay que romperlo. Dora Doris Mesa nos dice, ¿hay una forma de meditación especial para ir sanando? Bueno, hay un montón. Yo tengo como 14 talleres digitales donde hay un montón de técnicas. Son como más de 250 videos y creo que por lo menos 200 tienen técnicas distintas. Pero yo diría que básicamente, digamos que no una meditación, pero les voy a dar un tip y es elevar la vibración. ¿Cómo se eleva la vibración? Es algo tan sencillo como esto. Cerrar los ojos, respirar profundo, hacerlo 3 veces y sintonizarte con algo que te genere gratitud. En el momento en que te conectas con la gratitud de manera inmediata, te conectas con una frecuencia distinta que te ubica en un lugar diferente para atraer cosas mejores. Erika, ¿quieres saber? Nos dice, me falta facilidad de expresión, siento que no me puedo explicar. ¿Esto lo puedo reclamar? Lo puedes reclamar si tuviste un ancestro que lo hizo. Si no, lo que puedes hacer perfectamente es sanarlo y dejarlo ir. Gracias, Tatiana. Tenemos un mensajito. ¿Los animales extintos serán almas que ya pagaron el nivel de encarnación y que ya estén evolucionadas? Los animales tienen una esencia espiritual distinta al espíritu humano. Si bien tienen vida, están hechos de una manera diferente y tienen un estilo de evolución diferente. Son más como entidades, más que espíritus. Y las entidades van de vida en vida también evolucionando. Mira, hay mucha gente que me ha preguntado, por ejemplo, cosas como... Ayer tuve una constelación, un registro akáshico de alguien que me decía, se me olvidan las cosas, me pierdo, no logro encontrar las respuestas a tiempo y mi perrito se perdió. Y le dije, tu perrito estaba absorbiendo lo que venía directamente para ti. Porque fíjate que si tú te das cuenta, tú también estás en muchos momentos perdida. Los animales, las plantas, vienen a absorber y a proteger lo que a veces viene para nosotros. Por eso no es casualidad que a veces hay animales que tienen dolor de estómago y ese día la persona tiene cólicos. Vienen a absorber muchas cosas energéticamente y a proteger. Gracias, Tati, por tu respuesta. Por acá, Cecilia Ruiz dice, ¿cómo puedo comunicarme con mi ángel o guía? Bueno, eso lo podemos hacer en un registro akáshico. De hecho, tengo un taller de ángeles el 22 de junio, que es precisamente para enseñarles a hablar con sus ángeles, a trabajar con sus ángeles, a pedir guía, protección. Pero si quieres algo sencillo, simplemente cierra los ojos y dile, oye, necesito tu ayuda. Mira, han pasado cosas increíbles. En una oportunidad, les voy a contar solo un testimonio, pero hay montones en mis highlights de Instagram, en YouTube y en TikTok. Pero recuerdo una niña que estaba, mi prima es. Ella iba en la vía y de pronto es que el carro de adelante hizo esto y quedó parado hacia arriba, se volteó. Y ella dice, no, yo voy a ver qué pasa. Cuando va caminando hacia allá, se le acerca un muchacho como ella, joven, con un backpack, y le dice, ten cuidado con el celular porque los están robando. Y ella dijo, ay, ¿de verdad? ¿Y cómo estarán? Y el muchacho le dijo, ellos están bien, pero cuidado con el celular. Total es que cuando ella volteó así y volvió a voltear, ya el muchacho no estaba. Pues ella va, mira, efectivamente todos estaban bien. Cuando de pronto alguien le dice, oye, ¿me prestas un minuto de celular? Y ella se acordó exactamente de lo que le estaba diciendo el muchacho. Llegó corriendo al carro y cuando se sienta le dice la amiga, ¿tú viste al muchacho? Y me dijo, sí, lo vi 2 minutos, pero después no lo volví a ver. No sé dónde quedó ni qué quedó. Entonces, realmente podemos pedirle a nuestros ángeles que nos cuiden, que nos protejan. Hay arcángeles para cada cosa. Pero ellos, la función de los ángeles es ayudarnos a que esta experiencia terrenal sea mucho más fácil y liviana. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros el día de hoy y por haber compartido tanta información valiosísima. Le recuerdo a toda la comunidad de Mindalia, a las personas que comentaron por acá, que este directo también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube y que tiene información muy valiosa que merece ser escuchada. Así que compártanlas con todas las personas que puedan. Tati, más que agradecida de haber estado contigo el día de hoy. Espero muy pronto volver a coincidir. Te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de la comunidad. Mira, muchas gracias. Hace rato que quería estar contigo acá. Es un gusto para la comunidad de Mindalia. Me consiguen en Instagram, en TikTok y sobre todo en YouTube, que tengo mensajitos así, Tatiana Castro Oficial. Y pues nada, me encantó, Fairuz. Gracias. Qué rico este ratico. Un beso grande, Tatiana. Hasta la próxima. Un besote.